manos. Quisiera besarte, quisiera comerte. Vamos por un helado, chocolate, crema. Tú estás junto a mí. Sabor a fresa. Soy tu esclavo, tu experimento. Me derrito junto a ti. Tu pelo, tus manos, la forma en que cambia. Hechizaste, listo en el corazón. Estás retorciendo mi mente. Tus labios tienen sabor a fresas. Soy tu esclavo, tu experimento. Soy tu esclavo, tu experimento.